Así es, el contenido de este programa puede dañar sus sentidos de forma positiva, así que escúchenlo, escúchenlo. Y vámonos con otra sección, lo que dijeron los abuelos, lo que dijeron los ancestros. Hoy recordando... Tenemos un problema, regresamos. A ver, al parecer tenemos un problema por ahí, pero se ha solucionado. Esta internet que a veces hace las suyas y que, pues, démosle gracias a esa compañía que nos tiene monopolizados en este sistema. Y bueno, decíamos que vamos con esta sección, que es lo que dijeron los abuelos. Hoy que estamos recordando tristemente, hace 490 años se da la toma y la caída de Tenochtitlan aquí en el Anáhuac, y desafortunadamente pues una civilización fue exterminada a manos de los europeos españoles, y pues tristemente decayó la civilización, nos destruyeron. Nos desaparecieron, quisieron exterminarnos, pero aquí estamos todavía algunos mexica teahuis para poder transmitirles estas palabras y decirles que pues, seguimos en la lucha y que el conocimiento sigue vivo, y que todos los días los danzantes y todas esas energías que mueven nuestro mundo, los temazcaleros, los danzantes, los cantantes, los cantores, todos los que con una ofrenda se dan a la Madre Tierra y a los dioses que mueven este mundo, pues gracias a ellos seguimos hoy y el conocimiento sigue vivo a casi o a más de 490 años de los que fue producto el exterminio el pueblo mexica. Si alguien nos puede decir si se escucha esta transmisión porque algo está pasando, entonces díganos si se escucha, avísenos para poder seguir platicando, y si no, pues parar un momento, ir a una rola y regresamos ahorita que se escuche o que alguien nos diga si se está escuchando. Viaje sonidero. Thank you. ¿Qué es esto, Tenochcas? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo ha podido llegar a existir cobardía en el pueblo de Huitzilopochtli? Aguardad, meditad un momento. Busquemos todos juntos un medio para nuestra defensa y honor, y no nos entreguemos ofrentosamente en manos de nuestros enemigos. ¿A dónde iréis? Este es nuestro centro. Este es el lugar donde el águila despliega sus alas y destroza a la serpiente. Este es nuestro reino. ¿Quién no lo defenderá? ¿Quién pondrá reposo a su escudo? Que resuenen los cascabeles entre el polvo de la contienda, anunciando al mundo nuestras voces. Huitzilopochtli. Levante la aurora, sean nuestros pechos murallas de escudos, sean nuestras voluntades lluvias de dardos contra nuestros enemigos. Que tiemble la tierra y se estremezcan los cielos, los aztecas han despertado y se yerguen para el combate. Huitzilopochtli. Eso que escuchamos fue al maestro Jorge Reyes, fallecido hace no mucho tiempo, hace un par de años, y que tristemente vemos como su música, su creación, toda su esencia y todo lo que pudo lograr al transmitirnos esa magia mística, pues se fue sin más. Y bueno, nosotros hacemos un homenaje el día de hoy, que tenemos mucha historia que recordar y mucho que aprender de nuestros antepasados. Nos hacen por aquí una aportación de Sembrando Palabra. Gracias, un saludo a toda la banda que nos está escuchando en la radio, a través de estos medios libres que hay que utilizarlos. Hagamos todos un programa y compartámoslo al mundo. Construyámoslos. Así es, una compa que nos escribe aquí, haciendo una aportación. Contribución de Yoconda Belli. Que si bien no trata de la conquista de Tenochtitlán, sí habla de la conquista de los pueblos originarios de Nicaragua. La novela es Mujer Habitada y tiene unos pasajes muy buenos sobre la conquista y la lucha de resistencia. Pues una aportación muy interesante para que puedan ustedes echarse una vuelta por la lectura y pues se metan a un libro que les guste, a una recomendación que les haga la banda. Si no saben qué leer, bueno, pues ahí está una recomendación. Pero hay que leer, ¿no? Sin duda, esto que se leyó hace unos momentos en la sección fue Tlacaelel, el Azteca entre los Aztecas, una novela de Antonio Velasco Piña, que también es una contribución a la historicidad de nuestro pueblo, y que si ustedes se echan una leída por este libro, se lo van a digerir muy fácilmente y van a aprender sobre un poco la historia y van a poder recrear esos momentos del pasado y van a cerrar los ojos de verdad una vez que acaban de leer cada capítulo. Y podrán hacer esa esa empatía, ese momento de regresar al pasado y poder vivirlo como si lo estuviéramos viviendo en el presente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la aportación de Sembrando Palabra. Repetimos el libro de Gioconda Belli, se llama Mujer Habitada, échenle una leída. Lo encuentran ese acá en la biblioteca de la UNAM, así que échense una vuelta. Y bueno, si alguien ahí tiene el link para descargarlo electrónicamente, pues también que lo pegue ahí y o nos lo haga saber. Y lo podemos subir al blog, ¿no? Que ya está en funcionamiento. Vámonos con la siguiente sección, el espacio temático dedicado el día de hoy, aunque ya pasó el 9 de agosto, el Día de los Pueblos que luchan, se organizan por la defensa del territorio, el agua y la vida. Empezamos con un audio que les hemos preparado y regresamos a hablar de todo lo que les tenemos que decir. Mi nombre es María Juárez González, soy esposa de Rafael García Ávila, que lo secuestraron y hasta ahora está desaparecido, pues desde el día 10 de febrero del 2011, y pues yo sí le exijo a todos, a los dos niveles de gobierno, que se haga justicia, porque es un terrible desesperación de querer saber pues por qué y cuándo uno va a tener alguna noticia pues de su esposo o de mi esposo, pues. Y yo sí le pediría a los dos niveles pues de gobierno que pongan pues los ojos hacia Cherán, para que haya pues justicia, seguridad, y pues se nos esté apoyando pues de inmediato pues a que se hagan las investigaciones de mi esposo, de otros tres compañeros más que están desaparecidos. Viaje sonidero, ya regresamos acá a la transmisión y lo que escuchamos fue un audio de una compañera de Cherán, del pueblo que está en resistencia en estos momentos, que a su esposo lo secuestraron, como ustedes ya escucharon, desde febrero y no ha aparecido, y esperamos que aparezca vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, sería la consigna. Y qué bueno, hace esta denuncia dentro del foro al que tuvimos la oportunidad de asistir el pasado día jueves, que pudimos ir a este recinto, el MULT, que es una organización triqui que trabaja organizadamente y de manera autónoma, y que tiene un espacio ahí atrás de del Metro Bellas Artes, muy cerca. Y que es todo un edificio en donde se vende comida, en donde se vende artesanía, en donde la gente triqui es quien trabaja, vive y se organiza en el espacio de trabajo. Es un edificio de dos pisos y que en su segundo piso, bueno, pues alberga un gran foro para alrededor de más de 100 personas. Y es un foro bastante interesante y bastante lleno de mucha difusión, lleno de muchos carteles, de muchos murales, de otra historia que realmente es la que se está construyendo en esos lugares y que es parte del tema que hoy tenemos, ¿no? De los pueblos que luchan por la defensa del territorio, el agua y la vida, y que se llevó a cabo justamente en el día que se celebra esto, a estos pueblos, y que tuvieron como principal objetivo dar a conocer y dar un apoyo más a los hermanos de Cherán, que como ustedes saben ya desde el 2011, desde abril, se levantaron contra el mal gobierno, se levantaron y dijeron ya basta, y comenzaron a organizarse en barricadas. En un principio era contra los talamontes, pero que conforme fue creciendo el movimiento, conforme se fue nutriendo de información, de organización, pues los llevó a tomar otras decisiones que en el día de hoy detonan en que son un pueblo que seguía bajo sus usos y costumbres. Aunque ya teníamos la oportunidad por ahí de platicar con una compita que tuvo la oportunidad de ir a aquellos lugares cuando se convocó a que la comunidad pudiera ir a conocer esta lucha, en Cherán, nos comentaba pues que realmente pues ha sido muy complicado para ellos poder llevar a cabo este gobierno bajo usos y costumbres, porque como no son una institución o no son una instrucción jurídica de alguna forma, pues entonces no tienen ese peso y esa validez ante las instituciones gubernamentales. Entonces pues esto es un impedimento y no es fácil, seguramente les va a costar mucho trabajo. Ya lo mencionaban ellos hoy en el foro, que les ha costado mucho trabajo, les ha costado muertos, les ha costado torturados, les ha costado desaparecidos, les ha costado la libertad y la paz de la que ellos, pues entre comillas, gozaban antes, ¿no? Porque era seguramente mucho más fácil seguir viviendo como vivían y no haber hecho nada para defender sus recursos naturales, y que también es parte de la forma de vida, ¿no? Entonces se presentaron en este foro varios compañeros, hombres, mujeres, y también miembros de la del Consejo Mayor que se organiza allá en Cherán. Se estuvieron presentando, dando unas pláticas, su experiencia de cómo lo han vivido, cómo lo han sufrido, cómo se han organizado, qué han tenido que dejar de hacer. Comentaba ahí un compa que justamente una de las cosas que tiene que dejar de hacer uno es pues sus acciones cotidianas, ¿no? Tenemos que ser un poco más empáticos, tenemos que ser un poco más solidarios y ponernos a pensar en, bueno, cuánto ha perdido toda esa gente que está luchando hoy por la libertad de todos, y qué hemos hecho nosotros como individuos y como personas para que este país cambie realmente, ¿no? Entonces, pues sí decían ellos, ¿no? Tenemos que dejar nuestras actividades cotidianas, a lo mejor los gustos que nos damos, con tal de participar en la lucha y participar en la transformación de otro mundo, que sin duda estos ejemplos nos han demostrado que son posibles y que pueden llevarse a cabo en esta realidad. También en este foro hubo compas yaquis, hubo invitados un compañero mapuche, me parece que era un periodista, realmente no tengo la información porque en ese momento se me acabó la pila y tuve que salir a comprar unas baterías, pero era un periodista mapuche al parecer. Y ¿por qué te ríes, compa? A ver, se terminó la batería por no cargarla a tiempo. Pues sí, eso pasa. Entonces también hubo compas Seris, una banda ahí que ellos convocaron, que un colectivo tuvo el afán de convocar a toda esta gente que se está organizando desde hace ya mucho tiempo, porque los yaquis decían, ¿no?, que ellos pues tienen desde su gobierno tradicional y desde organizarse y autoorganizarse, pues tienen mucho más tiempo, ¿no?, que el que tienen por ejemplo los zapatistas, pero no se les ha sido reconocido como tal, pero que esa lucha la tienen desde hace muchos años y que hoy en día siguen siendo exterminados por eso. Y pues sí, ¿no?, o sea, no, son un mal ejemplo y son solamente algo de lo que el mal gobierno puede hacer con todas las demás pueblos, con todas las demás etnias, borrarlas y exterminarlas de la tierra, porque no necesitamos de estos pueblos para que vengan a decirnos cómo tienen que manejar ellos, los que tienen el poder, cómo tengamos que decirles que tienen que manejarlo, ¿no? Entonces se dio cita a todos estos grupos y ahorita vamos a contarles un poco más de lo que nos estuvimos platicando, de lo que pudimos intercambiar ahí en este foro dedicado a los pueblos que luchan y se organizan por la defensa del territorio, el agua y la vida. Vámonos a escuchar un audio y regresamos para platicar un poco. Viajes. El día 13 de septiembre del 2007, la comunidad internacional y los pueblos indígenas llegaron a un consenso internacional. Y ese consenso estipula que los pueblos indígenas podemos gozar, podemos realizar, podemos llevar a la práctica el derecho a la libre determinación. Por tanto, a partir de ese día, tenemos grandes desafíos. ¿Somos capaces de llevar a la práctica el derecho a la libre determinación o simplemente nuestro destino es andar mendigando, deambulando, peregrinando a uno y otro gobierno llámese más democrático, menos democrático, llámese de izquierda o de derecha. La cuestión es saber si hoy, a partir de que somos titulares del derecho a libre determinación, somos capaces de llevar a la práctica ese derecho de los purépechas, de los triqui, de los mapuches, de los yaqui. Y tenemos que comenzar a despojarnos del colonialismo ideológico, político, partidario, religioso, que todos los días nos afectan y nos dañan, nos dividen, y más la política del Estado y su política pública, que siempre será para dividir, sea gobierno más democrático o menos democrático, sea elegido con mayor votación o menos votación, es la misma situación, porque el destino de los pueblos indígenas no depende ni está supeditado a la característica de un gobierno de ocho. Thank you. electrónico, ¿verdad? Pero últimamente también el intento del despojo último de lo que es vital en la zona desértica en que nos desarrollamos nosotros, el agua. Sin agua no hay planta, sin agua no hay flora, sin agua no hay economía, sin agua no hay nada en esta parte de México, en la zona desértica. Si como compatriota de ellos, como el protestó a Álvaro Obregón en contra de la tribu Yaqui, si con el intento de exterminio de la tribu Yaqui a través de mandar al exilio a cientos de miles de hermanos Yaqui, con deportaciones masivas de niños y mujeres, sobre todo mujeres, a Yucatán, a Nicaragua, a Nacional, Cuba, España y otros países europeos, Asia. Si con eso, si con esas campañas no ha acabado con la existencia milenaria de la tribu Yaqui en esta parte del mundo, quitándonos el agua sí lo van a lograr. Por eso es importante y reconocemos